dio la cara y nos vino a visitar a nosotros, barrio pobre, que somos acá la gloria. Somos poquitos habitantes. Y en este momento, todos los chicos piden la luz. Nada más. Nada más. Y el tuco. Con esto, que le lleve todo al intendente, al presidente. Estamos trabajando en distintos lugares del distrito y esperamos día a día, momento a momento, y recuperando la energía con lo que eso significa. Esta noche hay zonas de Moreno Norte que van a quedar servidas por el servicio. Mañana la totalidad de la parte norte del distrito, de la autopista del oeste hacia el norte, va a quedar abastecida. Y vamos trabajando en las zonas más impactadas por el fenómeno. ¿Cuáles son esas zonas? Y las zonas es todo, digamos, Moreno Sur, desde los barrios La Porteña, Cascallares, Casasco, después cruzó por Francisco Álvarez, el barrio Cortejarena, Francisco Álvarez, son zonas muy dañadas. También otros sectores, bordeando la autopista del oeste, digamos, hacia Capital Federal, digamos, una parte del barrio Parque y del barrio Chaco Chico, Villa Zapiola, es decir, hay distintos sectores muy, muy dañados. Paso del Rey también, por la calle Bartolomé Mitre, el sector de Paso del Rey golpeó mucho. Lo importante es que la población sepa esto. Se está trabajando con toda la fuerza, está el Gobierno Nacional apoyándonos, y me comuniqué con la Presidenta de la Nación, está el Secretario de Energía de la Nación al lado mío. Estamos todos poniendo todo lo que se puede poner, pero es un problema estructural que las obras que han sido destruidas por este vendaval no se solucionan de un momento para otro. ¿Qué fue lo que le expresó la Presidenta, Intendente? La preocupación, solidaridad plena, todo el apoyo está, digamos, siguiendo lo que nadie entiende, digamos, siempre estas tormentas golpean en un punto, es inconcebible, más de 100 kilómetros de largo, digamos, con un daño total. Bueno, una tremenda, digamos, tormenta que, bueno, recuperarnos de esto va a llevar un tiempito, pero a la población que esté tranquila, que se está trabajando, que ayuden todos a ser solidarios unos con otros y a tranquilizar, que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para volver a dotar de servicio. Comenzamos perfiles en el día de hoy, como era de esperar, en la sintonía que estuvo haciéndolo esta radio desde el día viernes, cuando volvió la luz y pudimos volver a transmitir. Seguir informando de lo que está pasando en el distrito. Tenemos información de lo que pasó en la tarde del día de hoy, después de la movilización de las diferentes expresiones políticas y sociales y vecinos que cortaron Autopista del Oeste, luego se acercaron a las puertas de Edenor para luego manifestarse en las puertas de la Municipalidad de Moreno, donde esperaban ser recibidos por el Intendente Mariano Hues. Vamos a estar contando qué pasó, qué sucedió. Mañana se prevé una reunión con el Intendente. Vamos a estar informando sobre lo que dejó la movilización del día de hoy y también contando lo que sucede con los vecinos, que a diferencia de lo que hemos visto en diferentes puntos, en los primeros días que había desorganización, comenzaron a unirse, a unificarse y a empezar a animarse a algo más que el ser algo espontáneo. Es decir, a medida que iban avanzando los días, se iban fortaleciendo como organización, teniendo mucho movimiento, mucha acción directa y generando focos de atención. Por ejemplo, el fin de semana escuchábamos ahí uno de los audios al principio del programa de lo que sucedía en Moreno Norte, en la zona de la Ruta 25, también en la zona de Reja Grande y Cortejarena, lugar donde en estos momentos nuevamente los vecinos están realizando un corte. La zona de Cascallares, en el día de ayer, a esta altura de la noche, también tenía focos de cortes, porque son zonas que todavía no tienen servicio eléctrico ni agua. Debemos señalar que aquí tenemos un mapa en la mesa que fue vertido por la empresa de Edenor a las organizaciones y a los vecinos que se acercaron en el día de hoy a hacer este reclamo, donde están marcados algunos barrios que por lo menos van a tardar 15 días en restituir el servicio. Así que vamos a estar informando algunos de los puntos, entre ellos ingresa Cortejarena y Cascallares, como para que te des una idea de lo que está sucediendo en el distrito. Por cierto, en el mismo momento que se estaba realizando esta actividad en Autopista del Oeste, Mariano Hues hablaba con los medios nacionales y decía que esa acción por parte de las organizaciones sociales y políticas era un obstáculo para el operativo que se estaba realizando, este operativo rastrillaje que había informado en el día de ayer la Municipalidad de Moreno que iban a comenzar a realizar para dejar esa modalidad de ir con el camioncito y entregar agua, sino que iban a hacer un casa por casa. Esa era la idea que fue volcada y hoy también en los micrófonos por Carlos Benítez, concejal del Frente Justicialista para la Victoria, que hablaba con nosotros e informaba lo mismo, cuando también los vecinos de distintos barrios que se acercaron en el día de hoy intentando entregar una carta, estamos hablando de vecinos de el barrio Atalaya, Cascallares y todo Moreno Sur, se encontraban con las palabras del concejal Benítez y ellos con una fuerte sensación de abandono. Por eso hoy vamos a estar escuchando lo que sucedía en la tarde del día de hoy y buscando también la voz de los protagonistas. Estaremos intentando comunicarnos con los vecinos de Casasco para saber qué sucedió después de la reunión, porque nosotros pudimos quedarnos en el lugar hasta que se estaba realizando esta reunión en el Palacio Comunal. Luego queremos saber qué resultados tuvo. Sabemos que hay pautada una entrevista para el día de mañana, así que estaremos informando sobre esto y también sobre los diferentes cortes que se están realizando en el distrito y también los rumores que llegan a esta radio, que debemos por lo menos empezar a buscar la información. Oyentes que se comunican al 1561-540359 y mandan inquietudes. Y estamos a 6 días de aquel miércoles y mañana será una semana. Y muchas familias siguen sin luz, sin agua. Algunas comenzó a volver el servicio, algunas se presentan otros problemas porque vienen con voltios más de lo esperado y quema todos los aparatos eléctricos. Esas cosas están sucediendo, además vuelve el servicio, cables tirados en el piso, cosas que no se previeron y que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Un programa no atípico porque va en sintonía con lo que venimos trabajando desde esta radio, pero sí atípico en el formato de perfiles. Vamos a estar buscando más datos, más información y construyendo juntos el programa del día de hoy en la producción Florencia González, en la operación técnica FECU y quien te habla Fernando Ochoa. Te estaremos acompañando hasta las 20 horas. Así que de esta manera nosotros comenzamos perfiles en esta radio recuperada para ya en minutos, en instantes, comenzar a escuchar la cobertura de lo que sucedía en la tarde del día de hoy frente a la empresa Edenor en primera instancia y luego lo que sucedía frente al Palacio Comunal aquí en el centro de Moreno. Bueno, nos dijeron que para hoy a la tarde ya tenían van a llamar el eje para pedir un poco más de ayuda porque no tienen lo que es herramientas de personal. Herramientas tienen, pero no tienen personal. Van a hablar con el jefe de allá arriba de ellos para que le manden más personal. Ya mañana van a mandar las cuadrillas a las calles de Moreno Sur, para todos los barrios más afectados. Es decir que la respuesta es que mañana van a empezar a trabajar en el barrio, un día más sin luz. Sí, igual nosotros le exigimos una reunión con el jefe, con el gerente, porque nos atendió el jefe de oficina. Y le exigimos que nos dé una reunión con el gerente para explicarle la situación que está viviendo el barrio, como el tema de salud, etcétera. ¿Cuál es la situación que se vive en el barrio? Totalmente mal, aparte de no tener casa, no tenemos nada ni siquiera para darle a los chicos, no tenemos heladera para guardar las leches, no tenemos para... Hay muchas mamás que tienen insulina, no tienen a dónde guardar, no hay abastecimiento, o sea, insumo en las salitas como para el problema de piel que estamos sufriendo por la lana de vidrio. Muchos chicos están durmiendo en la nada, somos de todo lo que estamos viviendo ahora en el barrio, de solidaridad de vecinos, juntando ropa de las organizaciones, festivales, etcétera, no es del gobierno. Lo que le estamos enseñando a la gente es que todo lo que estamos recibiendo es de ayuda de organizaciones y de centros culturales. ¿Con el agua cómo hacen? Porque es una situación que se dificulta. Sí, no, el agua también trae problemas de salud. Lo único que nos baja es un bidón con agua y la gente se mata por un bidón de agua y... No tenemos para echar en la cadena del baño, no tenemos para bañarnos, eso también provoca infecciones en la piel, que no nos podemos bañar por la lana de vidrio, etcétera. Otra de las necesidades eran tener clavos, herramientas para poder techar lo que se voló. Claro. Hay muchas familias que están con los techos claro, a intemperie. Porque están bajando chapa a las piñas, a Cascallares, a Casasco 1, pero no están bajando las herramientas, no tienen a dónde plantar las chapas porque las paredes ya no existen, clavos no tienen, no tienen tirante, no tienen nada esta gente. Está dejando de trabajar muchos changarines, porque no tienen, se sienten inseguros, porque se rumorea que van a saquear las casas. O sea, estamos viviendo que no sabemos a la noche quién es quién, porque nos cruzamos entre vecinos y tenemos miedo que nos roben. O sea, estamos viviendo una situación dramática en el barrio, más allá de que no tenemos más techo, no tenemos luz, no tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos nada, y el gobierno se hace el boludo, se hace el estúpido y sale a decir que no pasa nada. Está tapando muchas cosas este gobierno. Sabemos que es un corrupto, Mariano West, todo el barrio y ya se está dando cuenta. Entonces, por eso ahora los vecinos nos autoconvocamos y armamos nuestra propia bandera y vamos a hacer un frente vecinal más adelante para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, ahí estábamos escuchando a Karina de Loma de Casasco, que nos mencionaba la situación que se vivió después de la reunión de Denor. Antes de escuchar a Pablo Lopardo, integrante de ATE y de la CTA, vamos a estar leyendo algunos mensajes que llegaron al 1561-540359. Soy Luis de Arcoiris, estamos sin luz. ¿Quién dijo que Denor tiene 90 años para invertir? La inversión tiene que ser ahora, ¿no? Falta solidaridad y sensibilidad. Este latrocinio tiene que terminar. Gracias por estar, nos menciona Luis desde ya. Muchas gracias por el mensaje que llegó al 1561-540359. Nos preguntan uno de los oyentes, hola, ¿pueden informar qué está pasando en Vital y Carrefour de Moreno? ¿Están saqueando? Pregunta al oyente. ¿Y qué pasa en Pompeya? Gracias. Bueno, en primera instancia te podemos informar por lo menos de uno de los lugares que estás preguntando y hemos verificado la información. En Vital está todo normal, no está pasando nada. Así que estos son los rumores que se instalan a esta altura de la noche y en este caso con la experiencia que ya hemos tenido en el fin de semana donde el día sábado nos bombardeaban de rumores. Bueno, debemos señalar que en este caso puntual hemos buscado la información y en Vital no está pasando nada en estos momentos. Así que muchas gracias por comunicarte. También se comunicaba con nosotros Julieta, que nos menciona que el día sábado volvió la luz en la calle Primero de Mayo, Jolie y Alcorta, con 280 watts. Pero en el día de ayer subió a 400 watts, lo cual quemó un montón de electrodomésticos a muchos vecinos. Y esta es la situación que se reproduce y que mencionábamos. Julieta, muchas gracias por informarnos esto que está sucediendo. Escuchamos a Pablo Lopardo, que hablaba con nosotros. Esto sucedía al mediodía del día de hoy en la puerta de Denor. El dirigente de ATE decía lo siguiente. Bueno, ahí cuando ingresamos recién, la predisposición fue buena, por supuesto, medio para recibirnos. Mañana estamos teniendo una reunión a las 10 de la mañana con un gerente, con el gerente de reparaciones que viene desde Pilar. Pero también digo, queda claro, y ellos me hicieron mención en algún momento, que, por ejemplo, durante todo el fin de semana largo los trabajadores no habían estado en la calle, producto del feriado largo, producto de la imposibilidad de traerlos a trabajar, y nosotros creemos que también tiene que ver con el hecho de que la empresa no quería pagar horas extras también, ¿no? Esto tiene gran parte, digo, gran incidencia dentro del conflicto. Que Denor no haya reparado hoy las redes eléctricas implica que no tengan agua, que no tengan salud, que no tengan luz. Digo, y entonces, por eso nosotros también nos hicimos presentes en Edenor, porque creemos que es parte del problema también. ¿Y concretamente, entonces, qué le mencionaron? No, la solución. No, nos recibimos un planito que se lo rejollamos de ahí del escritorio, con una gran zona, una vasta zona de Moreno, que en los próximos 10, 15 días no tendría solución. Esto es sin luz 10, 15 días, digo, si vos lo viste al planito te habrás dado cuenta que es una zona bastante amplia del distrito de Moreno. Inaceptable, por supuesto, inaceptable, es por eso que estamos yendo al municipio también, porque necesitamos que se nos confirme que, digo, la luz va a volver antes de esa fecha que nos dijo de no. Bueno, ahí hacía referencia a un mapita que se le entregó por parte de la gente de Denor. Vamos a intentar comparar con el mapa que tenemos aquí en la mesa, que es una fotocopia, que no está bien marcado los barrios porque no tienen los nombres. Sí está marcado por zonas, las zonas oscuras, lo que informaba Denor, son zonas que van a tardar por lo menos 15 días. Así que vamos a intentar detectar con otro mapa aquí, en términos comparativos. El Rodeo y Puente Marqués van a estar sin luz por lo menos 15 días hasta que se empiece a arreglar. Según Edenor, van a estar trabajando las cuadrillas. Otro punto de los que se está trabajando es la zona de Casasco, La Porteña, para que me acerque un poquito acá, que se complica, Atalaya, Cascallares, El Manantial, San Jorge y otros barrios más que están pegaditos ahí. Se hace difícil porque tenemos un mapa con letras muy chiquititas, así que sepa entender. Reja Grande, Cortes Arena, La Tradición, alguna zona de Francisco Álvarez, y tenemos La Providencia también. Varios barrios que hay de Moreno que van a estar afectados sin luz. Y Villa Escobar, zonas que está marcando la empresa Edenor, que van a tardar en tener servicio. Luego vamos a estar buscando más información detallada y también con vos que estás del otro lado escuchando la radio, ir viendo, relevando otros barrios que estén sin luz y que no aparecen en este listado. Recordemos que muchos vecinos se encuentran que cuando reclaman a Edenor le dicen que ya tienen el servicio y en realidad en el barrio no tienen luz, así que esto también hay que tener en cuenta. Nosotros vamos a seguir escuchando la palabra de Pablo Lopardo, de ATE, de la CTA, que nos decía lo siguiente respecto a la movilización que se estaba realizando en esos momentos rumbo directo al Palacio Comunal. Entorpecidos porque han decidido que la ayuda llegue a través de los punteros y no a través de los vecinos, por ejemplo. Este es el ofrecimiento que venimos haciendo en las sucesivas reuniones que tuvimos con el municipio. Cosa que no han atendido, digo, siguieron con esta práctica que implementaron desde un principio de la catástrofe, que es la de derivar la ayuda social que tanta falta le hacía a los vecinos por intermedio de los punteros. A esto hay que agregarle que la ayuda humanitaria que prometió la presidenta no bajó con palas y martillos, sino que bajó con fusiles. A menos que eso sirva para clavar clavos o para reparar paredes, digo, creemos que la intencionalidad es otra. Justamente la que está sucediendo ahora en este momento en esta calle. El reprimir y acallar la protesta social de vecinos genuinamente indignados y que, digo, realmente tienen un problema y necesitan que se lo solucione. En el comunicado de prensa se solicita información sobre las víctimas de este temporal. ¿Ustedes tienen datos? ¿Han tenido relevamientos? Nosotros queremos ser serios con respecto a eso. Por supuesto que tenemos información de que son muchísimos más que los 4 que se informaron en un principio. Queremos ser serios y responsables, no como el municipio, pero digo, estamos casi seguros que fueron muchísimos más. Por eso estamos solicitándole el informe oficial, justamente, digo, para no estar hablando más, digo, sobre supuestos. Queremos efectivamente que el municipio nos brinde esa información. Por supuesto que no la tiene, como no tiene ni siquiera un comité de crisis que pueda evaluar las consecuencias, los fallecidos, los heridos, los desaparecidos y hasta incluso aquellos compañeros que fueron llevados presos en operativos sorpresas en los barrios, que han sido encausados y hoy siguen presos. Queremos información de todas esas, de todas esas cosas, porque digo, lo necesitan los vecinos de Moreno. No lo necesitamos las organizaciones, sino los vecinos de Moreno. ¿Qué va a suceder con los barrios que están remarcados que dentro de 15 días recién va a venir el servicio? ¿Ustedes van a seguir estando ahí? ¿Van a tratar de seguir movilizando? Nosotros seguimos en la lucha porque creemos que es justa, que es digna, que tiene que ver con este reclamo de dignidad que están haciendo los vecinos, que por lo menos se les informe, que por lo menos se les informe, que se les diga cuáles son los plazos, que se les diga qué se está haciendo, cuánto es el personal afectado. Digo, queremos saber qué es lo que está pasando. Mínimamente los vecinos tienen ese derecho a saber qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, ahí estaba preguntando, queremos saber qué está pasando, decía Lopardo. Y la página oficial de la Municipalidad de Moreno lo que está publicando en un extenso artículo que dice el municipio de Moreno coordina la ayuda en las zonas afectadas, menciona algunos de los puntos, cómo se trabajó en el fin de semana, y menciona que en el Hospital Mariano Luciano de la Vega 8 personas fueron atendidas por heridas sufridas como consecuencia del temporal y hubo que lamentar 404 fallecimientos a partir de la emergencia climática. Es 4 fallecidos, 2 hombres de 62 y 46 años respectivamente, una mujer de 51 años y un adolescente de 14 años de edad. Es lo que está publicando la Municipalidad de Moreno en el día de hoy. Comenzó a relevar datos, en este caso, de las 4 víctimas de el temporal. En este caso, repetimos, 2 hombres de 62 y 46 años respectivamente, una mujer de 51 años y un adolescente de 14 años de edad. Por ahora, los datos oficiales. Lo que dicen las organizaciones sociales es que hay más personas que fueron víctimas de este temporal y que esperan que esto aparezca en los datos oficiales. Quien habló con nosotros fue Jonathan Benítez de Barrios de Pie, habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. La idea es con esto ver qué respuesta nos da, y digamos que la importancia, digamos, que entran propios vecinos a charlar con el intendente, tiene que ver con esto de que dé la cara, sobre todo el intendente, y hable cara a cara con los vecinos, porque digamos no puede ser que la única visita que haya tenido a Casasco haya sido desde un helicóptero en todo caso, ¿no? Y viendo la situación desde afuera, digamos, y no dando la cara con los vecinos que son los damnificados de esta situación, que pueda dar una respuesta concreta de qué va a pasar, porque hay vecinos que siguen sin luz, sin agua, la situación es crítica en la zona de Casasco, la Porteña también, y algunos barrios en los cuales, digamos, todavía no había llevado ayuda, como la zona de Güemes incluso, o la Ribera en la zona de Paso del Rey. Es importantísimo esto, a ver qué respuesta da, por eso la importancia, digamos, de venirnos hasta acá, ¿no? Porque anteriores veces nos ha atendido en algunas reuniones que se estuvieron realizando durante el sábado y durante el domingo, secretarios como Román Pacheco y Gladys Pareto, en realidad, y nosotros estamos reclamando en este caso, tiene que ver una respuesta de cara a cara desde Mariano West. Hace un par de horas Mariano West habló y dijo que esta movilización estaba entorpeciendo el trabajo que viene realizando la municipalidad, que más que ayudar, esto estaba entorpeciendo el operativo que se viene realizando aquí en el distrito. No, esta movilización tiene que ver con exigirle al municipio, digamos, mayor ayuda y un plan estratégico en realidad de cómo resolver la situación. Porque nosotros que venimos charlando hasta el domingo es que no había una mesa para trabajar en el tema de la crisis. Y tampoco se estaba la posibilidad de declarar la emergencia sanitaria, que era uno de los puntos que veníamos pidiendo. Entonces necesitamos que eso lo exprese rápidamente y que no se oculte la información a nivel nacional. Por eso, digamos, el corte también a la autopista tiene que ver con ese punto. Es decir, que esto tenga un nivel mediático mayor, sobre todo. Bueno, ahí escuchábamos a Jonathan Benítez. Algo a remarcar. Señalábamos lo que está sucediendo en estos momentos, que es la organización de los vecinos. Luego también está el aporte y el acompañamiento de las organizaciones sociales, que denuncian cómo la Municipalidad de Moreno hace operativos para descentralizar la organización. Pero también debemos decir que en muchos casos específicos las organizaciones terminan siendo funcionales a esta desorganización por parte de la Municipalidad de Moreno. Y esto puede percibirse no solamente ahora con el temporal, sino en muchas otras situaciones. Algo que deberán analizarlo, deberán hacer una autocrítica de las diferentes expresiones, pero que también van en esta sintonía con los propios vecinos que hoy estaban acompañando y siendo protagonistas de esta actividad. Quienes ingresaron en esta comisión fueron casi la mayoría de los vecinos que manifestaban lo que sucedía en sus barrios y que buscan una respuesta concreta. Vamos a escuchar la palabra de Daniel Armaño, del Partido Obrero, para que explique en primera instancia lo que impulsa esta movilización, pero también va a señalar algunos aspectos que van en sintonía con lo que decía Lopardo. Queremos información, queremos saber cuántas víctimas hay y queremos que se hagan cargo los funcionarios. Esto decía Armaño. Sí, en realidad la respuesta la estamos esperando desde hace ya 5 días. Hace 5 días que el temporal ha arrasado con casi el 70% de las barriadas más postergadas de Moreno y del Estado las soluciones llegan en cuentagotas, soluciones, parches, porque no son soluciones, se está llevando agua en bidones, no se han reintegrado las chapas para los techos que se han volado. Hay un barrio puntualmente que podemos dar el ejemplo, que es el barrio Casasco, en donde entre que se han volado las chapas y se han derrumbado los tanques, entre chapas y tirantería se colocó una lana de vidrio que voló por toda la población y está en este momento perjudicando la salud de muchos infantiles y de personas mayores con bronquiolitis y problemas de asma. Pero no solamente eso, también tenemos que denunciar que nosotros hemos planteado ya en alguna ocasión con reunión del Estado que nos entregaran los generadores para poner en las barriadas. La reunión que hemos tenido con el Estado nos responden que los generadores están ubicados en puntos estratégicos. Uno de los puntos estratégicos es Nestlé. Nestlé es una empresa privada. El Estado le da un generador porque dice que le daría agua a la población de Moreno. Dice porque no la entrega. Y por el otro lado nosotros planteamos como organización Partido Obrero, decimos no, ningún generador a las empresas privadas, que se entregue a la población y que la empresa privada compre su propio generador. Y que si tiene que dar agua al pueblo, que la dé, porque viene su fruta a través de la extracción de plusvalía o de ganancias a través de la mano de su personal. Ante esta situación, ¿piensan que van a tener respuesta? Teniendo que hay una posición clara del gobierno, que dijo que esta movilización de hoy obstaculizaba los operativos que venían realizando. Esto, declaraciones las hizo en medios nacionales. ¿A quién te referís que hizo esas declaraciones? Mariano West. Bueno, el señor Mariano West, primero y principal, no se ha hecho presente en ningún barrio, absolutamente ninguno. Ha recorrido la zona con un helicóptero, con Daniel Scioli, donde después habrán ido a calefaccionar sus pies en sus country club. La movilización de hoy es una movilización habitual en Moreno, si vamos al caso, porque Moreno es el distrito segundo bolsón de pobreza dentro del conurbano bonaerense y por consecuencia estas movilizaciones se dan en forma casi, no digo cotidiana, pero sí muy frecuentes. Eso por un lado. Y por el otro lado no obstruimos ningún paso. De hecho, en este momento nosotros estamos arriba de la plaza, ni siquiera estamos en las calles. Y la autopista que cortamos no obstaculizó para nada el desarrollo de las tareas, entre comillas, que está desempeñando este distrito, porque en realidad lo único que hacen es mandar un micro o colectivo con la juventud sindical, la cámpora ahí arriba, llevando bidones de agua, pero con 6 a 7 gendarmes armados hasta los dientes para que entregarle agua a la población. Entonces, acá se acusa a los trabajadores de saqueadores, acá se acusa a los trabajadores más postergados de que somos vándalos delictivos. Estamos en este momento ofreciéndonos para formar un comité de crisis independiente en Moreno para que los alimentos lleguen realmente a las manos de la gente, y el Estado no nos deja, no quiere que hagamos eso. Le hemos pedido al Estado, el listado de las personas fallecidas por esta situación, no lo tienen. Le hemos pedido el listado de las personas heridas y dónde están internadas, no tienen el listado. Le hemos pedido el listado de los compañeros que han sido detenidos, porque según ellos hay saqueos por consecuencia de detenciones, tampoco tienen un listado. No han formado ni siquiera hospitales de campaña para vacunaciones contra hepatitis, diarrea, todo lo que se produce en estos casos de catástrofe. Son totalmente incapaces por acción u omisión, por lo que sea, pero son absolutamente incapaces y quieren endilgarle el enredo social a una movilización genuina, popular, en donde la gente reclama, como lo dice la bandera, luz, agua, alimento y chapa. Acá no estamos pidiendo entreguen un country club, ni queremos vivir en un penthouse. Queremos que se reconstruyan las viviendas precarias que ya tiene un trabajador por vivir en el estado de miseria que da este estado. Más allá de la actividad del día de hoy, de esta reunión que está teniendo una comisión con el intendente Mariano West, ¿piensan seguir organizados, movilizados? Obviamente pensamos seguir organizados y movilizados. Primero, que si hoy se llegase a encontrar la solución a todos estos reclamos que ya he enumerado, hay muchísimos reclamos que quedan pendientes para seguir avanzando en la movilización y la lucha. Pero si de hoy no se encuentra la solución como corresponde, los piquetes y las movilizaciones en Moreno se van a multiplicar como reguero de pólvora, porque es lo que estamos debatiendo. Estamos hablando con las asambleas y las barriadas que si hoy todos juntos no pudimos realizar la tarea de que se nos dé lo que nos corresponde, vamos a multiplicar los piquetes en cada lugar en donde haya una desgracia o haya un problema. En donde existe un problema va a haber un piquete, y por consecuencia después que no venga Mariano West ni ninguno de estos señores con investidura política patronal a decirnos que nosotros entorpecemos el trabajo de ellos. Ellos son torpes, lo volvemos a repetir, son falaces diciendo de que en el distrito de Moreno se están produciendo los saqueos y que estamos haciendo actos de vandalismo. Acá estamos en absolutamente pacífico. La represión es todo lo que está montado, que también sería bueno que vos lo dijeses como periodista. La represión es todo lo que está montado para que los trabajadores no podamos ocupar la calle. Hay acá alrededor de un centenar de policías armados hasta los dientes frente a una población que lo único que reclama es luz, agua, alimentos y chapas. ¿Esto es un acto vandálico o no? El vandalismo es de parte del Estado reprimiendo las necesidades que tiene cualquier ciudadano. ¿Esto ha sido un acto catastrófico natural? Sí. ¿Pero este Estado está preparado para eso? No. ¿En 5 días puedo preparar algo? No. ¿Es capaz de preparar algo? No. Entonces se tienen que ir. Bueno, ahí escuchábamos a Daniel Armaño del Partido Obrero expresando esas sensaciones que la tenían los mismos vecinos también, y que se comunican al 466-6559 y mandan también mensajes de texto al 1561-540359. Van a tener una reunión el día de mañana con el intendente Mariano West. Hoy los recibió Pedro Camps, secretario privado de la Municipalidad de Moreno, acompañado del licenciado Román Pacheco. No hubo respuestas concretas, sí que en el día de mañana van a tener una reunión con el intendente Mariano West, que van a estar remarcando estos puntos que señalaban en el día de hoy en este comunicado de prensa. Repetimos, los puntos que se estaban pidiendo al mediodía y en esta jornada fue crear un comité de emergencia integrado por todos los referentes de las diferentes agrupaciones, un centro de acopio para la distribución de insumos, declaración de emergencia provincial y distrital, declaración de emergencia sanitaria, listado de detenidos, fallecidos y asesinados, apertura de centros educativos y sanitarios para asegurar la atención a niños, alimentos y agua, transporte público para los barrios afectados, son los puntos que se estaban exigiendo de las organizaciones que estuvieron convocando, entre ellas la Comisión Barrial Casasco, la CTC del PCR, Proyecto Sur, Partido Obrero, el Polo Obrero, el MIR, Movimiento Popular, La Dignidad, Libres del Sur, Barrios de Pie, ATCTA, Autoconvocados Moreno 2000 Norte, CTD Aníbal Verón, Bachillerato Popular El Cañón y Anexo ATE, Movimiento 29 de Mayo, MCT Teresa Vive, Víctor Choque, Murga para el Cachetazo, Activa Comunicación, FUBA de IO. Organizaciones que estuvieron presentes en el día de hoy. Vamos a continuar en lo que resta del programa, aquí en la 90.1, ya están dadas las vías de comunicación, quédate ahí, que nosotros continuamos con lo que se llama Perfiles. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Así? Sí, sí, es Postre, Flores y Floresta. Mati. Está entre flores. No, porque si no queda boludo como está entre flores. Está entre flores. Está. Miércoles está a partir entre, de las 22 está, horas está, en está, FM está, Moreno, está, tu está, estación está, de radio. Está entre... Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blue. Tranqui, te la servimos bien fría. Maradona durísimo contra Batista. La neurona. Tenía cometas arregladas. Epa. Sí. Yo cuando... ¿Para la primavera? No, porque las cometas antes se hacían combate de cometas. Combate. Peleaban, sí, peleaban. Peleaban. Peleas de... Y le ponían en la cola, sí. Le ponían gilet. Claro. Para cortarle el hilo, que sea. Ah, ¿se acuerda? No se mancha, no se dobla, se escucha. La Neurona. Miércoles a las 19 horas, por tu estación de diversión. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Mientras estaba la tanda, se comunicó Norma de Paso del Rey, que nos estaba contando algunos datos y nos parece interesante que ella también lo relate, que sea protagonista. Esa es la idea de esta radio comunitaria. Norma, Fernando te saluda. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos lo que está sucediendo y esta expresión, ¿no?, de la falta de asistencia municipal. Sí, esta idea de abandonos que tienen casi la mayoría de los vecinos. Totalmente. Acá por lo menos lo que es Paso del Rey, Moreno, o sea, en ningún momento apareció el intendente, ni hablemos, pero nadie de la municipalidad o acción social para ayudarnos. O sea, todo lo que se pudo hacer lo hicimos entre los vecinos, como por ejemplo correr los cables, después los postes, árboles que se cayeron, o sea, todo lo hicieron los mismos vecinos entre nosotros, consiguiendo generadores para darnos agua. Acá en Paso del Rey estamos totalmente olvidados. El centro de Paso del Rey, al tercer día creo que tuvo agua, uh-huh. Tuvo luz, perdón. Acá lo que son los barrios, Villa Zapiola, La Quebrada, la parte de Graham Bell, bueno, ni hablemos. Recién el sábado a la tardecita tuvimos luz, pero estuvimos abandonados terriblemente, o sea, nadie vino, ni siquiera estuvieron los camiones que supuestamente bomberos que daban agua, o sea, acá no apareció absolutamente nadie. Te decían cuando vos llamabas que tenías que irte a La Reja o Francisco Álvarez a buscar agua. Bueno, un desastre. Los generadores, que además te los cobraban, o sea, los alquilaban, uh-huh. Hasta el agua te la vendían también. O sea, fue una cosa que, un abuso total. Y estuvimos, como ya te digo, totalmente abandonados por la intendencia. Con lo cual, bueno, seguramente vamos a hacer, nos vamos a estar reuniendo seguramente a partir de mañana en Moreno. ¿Van a empezar a organizarse los vecinos? Sí. Vamos a organizarnos para hacer el reclamo correspondiente, porque, o sea, acá Paso del Rey está totalmente olvidado. Cuando decimos organizarnos en Moreno, ¿qué es? ¿En un punto específico para que los oyentes que están escuchando también se quieren acercar? Sí, seguramente en la municipalidad. ¿En la puerta de la municipalidad de Moreno? Exactamente. Eso es lo que se habló y, bueno, yo estoy esperando que me contesten porque están haciendo reuniones. ¿A las 10 de la mañana? Seguramente, sí, eso es lo que se estaba diciendo, pero bueno, todavía yo no tengo bien confirmado el horario. Bueno, Norma, de allá, muchas gracias. No, gracias a ustedes por dejarme hablar y bueno, y contarles todo esto que pasó, porque, o sea, si no es por ustedes, nadie nos escucha, nadie viene a ver nada, o sea, estamos desamparados completamente. Y eso que fue algo que, digamos, acá dentro de todo Paso del Rey, uh-huh. Si bien ha hecho algunos destrozos, bueno, yo pasé la vez pasada con el sábado con mi marido por Merlo. Bueno, Merlo ni hablemos. Sí. O sea, acá nos han llamado los oyentes. Paso del Rey, Merlo es terrible. Después Ituzaingó, yo tengo a mi mamá que vive allá, que todavía está sin luz. O sea, los vecinos le están dando un cable para conectarle, para que por lo menos tenga agua a mi mamá, en Rati y Mirabé. Claro, es una situación que se reproduce. Norma de Ella, muchas gracias. Bueno, gracias, ¿eh? Chao, buenas noches. Ahí escuchábamos a Norma, una oyente, que se comunicó con nosotros, y esta es la importancia, ¿no?, de apropiarse de la palabra, de sentir que ya no hay instancias de representación, sino que uno debe representarse uno mismo, organizarse, y empezar a romper estas lógicas de delegar la palabra, ¿no? Algo que ha pasado constantemente, de delegar la palabra a un representante de una organización, a un funcionario. Bueno, los vecinos lo que están haciendo es empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, Norma nos decía, yo voy a estar participando de organización que surge de esto que escuchabas, de todo lo que fue de la cobertura que iniciábamos en el día de hoy. Reunión mañana a las 10 horas en el municipio, y esto impulsa que los vecinos que están escuchando también se acerquen o que se informen entre ellos mismos y empiecen a organizarse. Nosotros continuamos aquí en esta radio recuperada, estamos buscando la comunicación telefónica con Cortes Arena. Nos mencionaban que se estaban realizando cortes. Luego también nos informa que es la modalidad que ayer se observaba en Moreno Sur. Cuando uno se iba acercando por el lado de barrio Rififí, Cascallares, Loma de Casasco, empezaba a observar en muchas de las esquinas ramas incendiadas, con vecinos tomando algunos mates, en algunos casos particulares, y en otros solamente sentados, haciendo guardia en cada cuadra. Era lo que se observaba en Moreno Sur, para luego también hacer diferentes cortes en esa zona. Bueno, esa misma modalidad se está reproduciendo en otros puntos, en la zona de Reja Grande y en la zona de Cortes Arena, y vamos a estar buscando la comunicación telefónica. Ahí escuchábamos a Norma, que hablaba con nosotros, pero también se fue reproduciendo todos estos días. Muchas veces nos preguntábamos esta instancia de la necesidad de despertar desde la bronca. ¿Se acuerdan cuando hablábamos después de los hechos sucedidos en 11? Y que decíamos, ¿por qué no aparece esa bronca, ese odio, para empezar a hacer acción, hacerse verbo? Bueno, aquí empezó a observarse, a medida que faltaban las respuestas, los vecinos empezaron a tener bronca y empezaron a hacer acción. Primero como podían, como casos aislados, y luego empezándose a organizar. Pasan los días, recordemos que hoy es el día 6, después de ese miércoles del temporal, mañana será una semana, se cumplirá una semana de este temporal. Mientras tanto, pareciera que parte de la población de la provincia de Buenos Aires, un sector, no se ha enterado de lo que ha pasado aquí en Moreno Norte o en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. Y los medios de comunicación, a medida que fue avanzando los días, al día siguiente fue tapa de todos los diarios, luego fue desapareciendo de interés. Aparecían en una página o dos páginas hasta convertirse en una breve, como para ser más específico. Y si no, era una nota de color lo que aparecía en los medios de comunicación. Y me ponía a preguntar cuánta gente estará informada de lo que sucede en estas zonas, más allá de lo que vienen reflejando los medios. Recordemos que es un reflejo de la realidad lo que hacen los medios. Es decir, construyen una descripción de la realidad y describen de esta manera lo que está pasando. Y esto se pudo observar en este fin de semana, que aparecían en algunos titulares la instancia de saqueos en términos comparativos con el 2001, creció el temor también aquí en la población, y muchos, cuando no podían tener el servicio eléctrico, lo que hicieron fue comprarse una radio y buscar información, y vaya las casualidades, nos encontraron a nosotros, y muchos se quedaron, así que agradecemos que estén sintonizando la 90.1. No sé si me avisa la producción si ya podemos comunicarnos con Cortejarena. Estaremos buscando la comunicación telefónica correspondiente para empezar a priorizar lo que está sucediendo en estos momentos en la zona de La Reja, Cortejarena. También estaremos buscando la información de lo que pase en otros puntos del distrito. Ya está trabajando la producción, pero no te imaginas, es un pulpo, está por todos lados, las manos van por todos lados, Fecu también colaborando. Subimos un poco la cortina y ya ingresamos en los últimos 11 minutos del programa del día de hoy, denominado Perfiles. Parar. Continuamos nosotros aquí en Perfiles, en esta tarde atípica para el programa, que trata de alguna manera profundizar algunos temas. Hoy también lo estamos haciendo, pero siguiendo en sintonía con esta programación de la 90.1 en estos días. Desde el día viernes que venimos haciendo programas de estas características, hoy se comunicaron varios oyentes y ahora estamos buscando la palabra de Karina de Casasco, quien escuchabas en primera instancia hablando con nosotros en el mediodía del día de hoy, antes que ingrese al Palacio Comunal en búsqueda de una respuesta. Estaban buscando ser atendidos por el intendente Mariano West. Esto no sucedió, sí los recibió el secretario privado Pedro Camps. Así que estamos buscando la comunicación telefónica. Ya está en línea Karina de Casasco, a quien paso a saludar. Karina, Fernando te saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Nos vimos hoy al mediodía, charlábamos. Fue en las puertas de Edenor cuando lo hacíamos, pero luego ingresaste al Palacio Comunal. ¿Qué sucedió en esta reunión donde los recibió Pedro Camps y el licenciado Román Pacheco? Sí, mira, a mí me hubiese gustado que nos atienda el señor intendente, pero bueno, no fue así. Igual, le dejamos bien en claro como vecinos la indignación que tenemos hoy, porque hasta el día de hoy nunca le vimos la cara. Se está escondiendo y sabe que se mandó una macana muy grande. Tema de la mesa esta que llevamos hoy, no te digo que para los vecinos, hasta que no veamos la solución y la respuesta y los hechos concretos, no vamos a decir que es un triunfo, pero bueno, vamos a poder participar en los relevamientos con ellos, el tema de los recursos también. Bueno, como el plan federal, esa parte es del Estado, algo así, decían ellos, dijo que ya había gente acá que son referentes, al cual yo le dije, sí, son referentes, son punteros políticos, le dije que le han bajado cosas a su gente, la gente que sube a un micro y le aplaude a Cristina o a Mariano West. Nosotros nos sentimos más que nada nos sentimos discriminados por estas personas referentes que ellos dicen, porque le han repartido a la gente que no necesitaba. Entonces la participación va a estar de los vecinos y organizaciones sociales mañana en Alcorta 340, nos encontramos a las 10. Yo quiero invitar a otros barrios que no han podido estar hoy en la mesa de diálogo que tuvimos hoy con Pacheco, Camp, con Rosenberg de Salud, uh-huh, que se vengan a las 10 de la mañana, nos encontramos en la puerta de Alcorta 340 y cuenten lo que ellos están sufriendo en los barrios para poder hacer otro, armar otro equipo de operativo, como va a estar el tema del operativo de salud, el tema de sociales, los recursos básicos y el tema de hacer un relevamiento, un censo en conjunto, y como vecinos lo vamos a llevar casa por casa donde fueron las personas más damnificadas. Karina, en realidad, para que entienda, entonces lo que se propuso de la municipalidad es que ustedes hagan un relevamiento. Sí, sí. Es decir, un relevamiento que ustedes luego lo llevan a la municipalidad para que esto sea más efectivo en el trabajo. Sí, el relevamiento y también la repartición de las cosas, uh-huh. O sea, el tema de chapas, también vamos a poder participar y acompañarlo a bajar las chapas, uh-huh, casa por casa, frazadas, colchones, alimentos, el tema de salud, no quieren declarar la emergencia sanitaria, pero van a hacer un operativo en los barrios de vacunación, etcétera, los barrios que estuvieron hoy en la mesa. ¿Por qué no quieren hacer la emergencia? ¿Mencionaron los funcionarios? Porque dice que no hay motivos como para declarar la emergencia sanitaria, como en el tema de Casasco dice que los insumos están, cuando saltamos toda la vez, es decir, no están los insumos en la salita, uh-huh, ni de Moreno Sur, ni de otros barrios, de La Reja, de Álvarez, uh-huh, no hay insumos, no lo dije yo sola, como Moreno Sur, claro, y otras vecinas más. Karina, nos quedan pocos minutos, pero te quería hacer una consulta. Precisamente, antes que ustedes movilicen hacia el Palacio Comunal, donde había un fuerte cordón policial, Andrés Arregui, Mariano West, mejor dicho, la costumbre a veces de tantos años de trabajo, Mariano West, sí, intendente de Moreno, señalaba que esa movilización era un obstáculo para el trabajo que venían realizando por parte de la municipalidad. ¿Esto se expresó por parte de los funcionarios que estuvo presente con ustedes en esta reunión? Por supuesto que no, porque ellos saben muy bien que no es así. Hace 6 días que estamos esperando los recursos y nunca llegaron. El obstáculo son ellos que ponen obstáculo a los vecinos. En ningún momento nosotros estuvimos obstaculizando a los vehículos que traían chapa, etcétera. Hace 6 días que tienen obstáculos. ¿Se entiende? Nosotros hace 6 días no estamos rompiendo, como dice, las calles o molestando al pase de los camiones y generadores y camiones de agua, etcétera. Hace 6 días no estamos en la calle. ¿Entendés? Entonces, que Mariano Hues deje de tapar sus cagadas porque ya no las va a poder tapar, porque los vecinos ya están indignados, enojados, todo. Así que no venga a decir cosas de esa. Está bien. Karina, de allá, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí escuchábamos a Karina de Casasco comentándonos los resultados de esta reunión y que no hay muchas novedades, sino que es una articulación con este trabajo que ya había anunciado Mariano Hues, que era casa por casa, un relevamiento para hacer este seguimiento de asistencia social. Llaman mensajes antes que comience los compañeros de clase, el programa que continúa después de Perfiles. Soy Ricardo de Puerta de Hierro. Quiero saber qué pasó con la luz, porque hoy la dieron, pero duró poco más de 2 horas. Muchas gracias. Me encantaría decirte qué pasó, pero no tenemos información de parte de Nord. Sí tenemos un mapita que se lo vamos a dejar luego aquí en la radio para que siga como información de los puntos en donde uno puede encontrar cuánto va a tardar el Nord. Lo que está marcado en negro, 15 días, por lo menos, para que esas zonas tengan luz. También llegó otro mensaje que tempranito había llegado y nos informaba sobre que ante el temor de los negocios de arriba del centro de Estrasburgo cerraron alrededor de las 13:30 horas. Esto pudimos observarlo cuando nos acercamos al centro, donde un amigo le relató a este oyente que además era un descontrol con la evacuación. Terminó todas las piñas con un par de personas que atropellaban a todos y está todo mal, dice en la estación de transbordo. Pudimos observar esto alrededor del mediodía, donde había atípicamente mucha gente amontonada y mucho personal policial. Lo que estamos mencionando es que vamos a publicar este mapita en diferentes puntos de los Facebook de aquí de la radio, así que en el día de hoy y mañana lo vas a poder encontrar. Ya nos estamos retirando. Llega otro mensaje de texto. Fernando, hablo de manera efectiva sobre la gente que hicieron el corte en el puente. A ver, vamos por parte. Fernando, hoy un locutor de la radio popular habló de manera despectiva y con mucho egoísmo sobre la gente que hicieron el corte en el puente. Por eso digo que no es una radio popular. Ustedes sí, Mabel Beatriz. Bueno, Mabel, gracias por escucharnos. Esto sucede a veces y las terminologías van a través de raíces culturales y de identidades. Nos estamos retirando. Un minuto ha pasado a las 20 horas. Esto fue Perfiles. Muchas gracias por estar. Ya llega la gente de Compañeros de Clase. Nosotros nos retiramos hasta el martes próximo. Y seguís sintonizando la radio y mandando mensajes, porque los compañeros de clase también van a seguir trabajando este tema que desbordó a toda la provincia de Buenos Aires y más precisamente a nuestro distrito de Moreno. Muchas gracias por estar. En la producción periodística, Florencia González. Operación técnica, Fecu. Y quien te habla, Fernando Ochoa. Hasta el martes. FM Moreno 90.1.